comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te hayer de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Los Colores de la Voz. Nos encontramos en cabina y los invitamos a seguir escuchando el programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. No se olviden descargar también el podcast en la red social de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. De fondo, estamos escuchando la pieza musical Alma Apasionada del compositor brasileño Dilermando Reis, interpretada por Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo, Chiapas. Esta melodía nos recuerda el ingreso del otoño, el pasado 22 de septiembre, y justo un 22 de septiembre de 1916 nació este compositor. Como también, ahora los invitamos a suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Y le damos un saludo a todo el equipo que conforma a Los Colores de la Voz. Estamos en la emisión 39 del 2023. Continuamos pregrabando. Y con este rebrote de COVID-19, los invitamos a un cuidado de su salud, ya que es necesario llevar las medidas adecuadas para no llegar a más contagios y no hacer un rebrote más grande dentro de nuestra comunidad. Y los invitamos también a quedarse a escuchar el programa. El día de mañana, la sección Conciencia Universitaria cumple su primer aniversario de estar al aire. Nos alegra mucho y felicitamos al coordinador de esta sección, Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos, coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas, al equipo de Los Colores de la Voz, y agradecemos a profesores y profesoras, investigadores y investigadoras que han participado. Y con motivo a la celebración del Día Mundial del Turismo, en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central, se continúan las actividades que iniciaron el día de ayer. Les invitamos a seguir la información en las redes sociales oficiales de la universidad, así como también consultar la información de eventos, cursos y talleres que se ofertan a la comunidad universitaria y público en general. Y también tenemos, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, Edwin Vázquez preparó una entrevista con el subdirector de Protección Civil, Agustín Zúñiga García. Como homenaje a los 43, en el marco del noveno aniversario de la desaparición forzada de Iguala, les compartimos producción del equipo de Los Colores de la Voz. Al igual, esta es una invitación a todo el público que gusta del séptimo arte, porque les tenemos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Y en la sección Conciencia Universitaria Intercultural, se ha preparado una entrevista con la profesora investigadora Danae Estrada Soto. Y continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigación en Salud de Comitán, la Universidad Intercultural de Chiapas, y con apoyo de Oxfam México, quienes diseñaron y elaboraron dicha campaña. Hoy tenemos una entrevista a Jenny Alejandra Pérez Naturi, que es una de las estudiantes de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas, que participó en la campaña. Y escucharemos dos producciones sobre la prevención del embarazo en lengua tzotzil y castellano. Como también en la sección CLUM, escucharemos la participación de la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el marco del Día Internacional de la Paz. Y ahora recordaremos algunas efemérides. El 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. 28 de septiembre, Día Marítimo Mundial. 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. 29 de septiembre de 1934, se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa. El 1 de octubre, Día Internacional del Café. Y ahora tendremos la entrevista realizada por nuestro compañero Edwin Vázquez en el marco del Día Nacional de Protección Civil. Hoy nos encontramos con el subdirector de Protección Civil, con Agustín Zúñiga García. Claro que sí, buenas tardes. ¿Cuál es la función de Protección Civil? Protección Civil es la salvaguarda de la integridad de la vida humana como el entorno social. En este mes fue el Día Internacional de Protección Civil. ¿Cómo les fue? ¿Qué función hubo ahí? En este año realizamos el simulacro nacional con una hipótesis de lluvias torrenciales intensas, en el cual participaron alrededor de 35 instituciones, tanto escolares como de gobierno, instituciones de gobierno y empresas de diferentes índole. Para usted, ¿por qué es importante realizar los simulacros en las instituciones, ya sea de sismos, incendios o inundaciones? Los simulacros son muy importantes en el día a día, son para la ciudadanía, es como un entrenamiento del qué hacer antes de que una catástrofe o una calamidad suceda. En cualquiera de los índoles, tanto de sismo, de incendio, de inundación, es muy importante que la ciudadanía, tanto a las personas que trabajan en alguna institución, a los estudiantes, como a los planes internos familiares, cada familia debe saber qué hacer en caso de una emergencia mayor. Entonces, esa es la importancia de que se lleven estos ejercicios continuamente a nivel nacional. Son 3 simulacros que se realizan a nivel estatal. También son 3 y por supuesto a nivel local son 3 que se realizan en el año. Las instituciones escolares como las empresas van llevando sus simulacros conforme ellos llevan su protocolo interno. Nosotros les ayudamos a evaluar los simulacros que ellos realizan y darles nuestro punto de vista para que ellos cada día vayan mejorando en la evacuación, en el repliegue, en el qué hacer antes, durante y después de una calamidad. ¿Usted qué mensaje le daría a nuestros radioescuchas? Los invitamos a que día a día se preparen en las redes sociales, en el internet, pueden encontrar mucha información. Tenemos una página que es Protección Civil Chiapas, en el cual pueden encontrar todo tipo de información relacionada a Protección Civil. Nuestras nuevas instalaciones están carretera a Tuxtla Gutiérrez, como referencia a la entrada del Cebetis 92. Aquí estamos para servirles, Centro Regional de Protección Civil y Bomberos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Duda, pregunta que tengan, cualquier situación de emergencia que tengan, pueden acudir con nosotros y estamos para servirles en cualquier momento, las 24 horas, los 365 días del año. Le agradezco mucho al subdirector de Protección Civil, Agustín Zúñiga García. Para los colores de la voz, Edwin Vázquez. Y en homenaje a los 43, en el marco del noveno aniversario de la desaparición forzada de Iguala, tenemos la siguiente producción. Vamos con ello. Hola compañeras, ¿qué hacen? Hola Diego. Hola Diego. Estamos escuchando una rola del Tri, se llama Los 43. No somos niños, pero nos están chamaqueando. Sí, pero también estamos leyendo algo sobre los sucesos muy importantes en septiembre. Sí, es muy interesante. De hecho, yo conseguí un periódico del estado de Guerrero y tiene datos bien interesantes sobre la última semana de este mes. Y aquí tengo una revista que fue editada el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Y fíjate que son publicaciones independientes. Ah, qué bien. Yo ando escuchando música de productores independientes. Como esta rola se llama ¿Dónde está mi hermano? Es de un cantautor llamado Arturo Leiva. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Mi madre. Nosotras estábamos escuchando algo similar. Esta canción de Miguel Ángel Carrillo Figueroa se llama Ahora soy 43. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. ¿Han escuchado El Quinto Sol? Este tema se llama 43 butacas. Vuelo el asadón, luzaba de bordón, no pudo descansar ni llegando al panteón. Su generación también la traicionaron, héroes olvidados algún día serán vengados. Todos pagamos lo que debemos, hermano. Yo tengo otra canción de un cantautor independiente, se llama Lenin Ramírez y la rola se llama Ya me cansé. Sorpresas da la vida, la tragedia y es vecina, el terror noche y de día. ¡Qué buenas canciones! Siempre la música nos ayuda incluso para hacernos recordar, o hasta a veces para hacer homenajes. Sí, hasta para hacer homenajes. La vida sufrió bastante, hasta salió de su casa, pues estudio no podrían darle sus padres. Y se fue buscando un futuro mejor. Escuchemos esta última canción. Se llama For Dos y es de Lengua Alerta. Una veladora blanca, pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre. Con la colaboración especial de Yesme Ortiz para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Y les damos la bienvenida al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y le enviamos un saludo a todo el público Radio Escucha. Como también recordarles sintonizarnos en el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también nos pueden encontrar en Spotify, los invitamos a suscribirse. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora tendremos la cápsula cinéfila que nos preparó nuestro compañero Manuel Moreno, integrante del equipo Pocinema. Le enviamos un saludo a todo el equipo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cápsula más. Gracias por estarnos acompañando. Cuando en mi ensayo dije que el cine es la introspección de la vida, de nuestra vida, me refería exactamente a lo que vemos en Carta a mi madre para mi hijo de Carla Simón. Carta a mi madre para mi hijo es una metáfora visual sobre la vida de la madre de la directora. Esto con el fin de comunicar a su hijo cómo era su abuela, persona a la cual nunca podrá conocer debido al fallecimiento de esta. Manuel, el recién nacido de la directora, verá a su abuela a partir de la memoria y la ficción de su madre. En un inicio, mediante el uso de varias técnicas narrativas y experimentales, como texto escrito sobre papel o la letra de una canción dicha por distintas personas, vemos la conversación interna que tiene Carla con su madre acerca del nacimiento de su hijo y la maternidad que afrontará sin ella. Para ejemplificar esto, mencionaré una cita que Carla escribe, que es la siguiente: ¿cómo podrá Manuel conocerte si apenas te conocí yo? Todo el inicio lo podríamos considerar como la carta que la directora le escribe a su madre, para después pasar a la ficción de la película, que es una historia que Carla crea para que su hijo conozca a su abuela. En esa parte podemos ver las distintas etapas de la madre de Carla y un encuentro, un ansiado encuentro entre ellas dos, donde la madre le recomienda un té para el dolor que quizá Carla puede tener debido a su embarazo. Y se puede ver esto como un consejo que la madre de Carla nunca le podrá dar si no es mediante la ficción. La directora utiliza esta película no solo como una forma de expresión, también es el vehículo para poder viajar adentro de ella, para entender lo que está dentro de su mente y su corazón, para conversar con su madre. Es aquí donde yo veo que el cine trasciende, donde verdaderamente podemos ver al cine como arte, debido a que cumple con la finalidad que yo creo tiene, que es la introspección del artista y por consiguiente la del consumidor. El cine como una herramienta para expresar aquello que habita en ti, el cine para no morir. Carta a mi madre para mi hijo fue mi película favorita del año pasado y se encuentra disponible en YouTube. Si tienen la posibilidad de verlo, espero que no dejen pasar la oportunidad de hacerlo. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Rojo como los labios. A continuación, tendremos el gusto de presentar la sección Conciencia Universitaria Intercultural con la entrevista a la profesora investigadora Danae Estrada Soto. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión tenemos a una invitada, es la doctora Danae Estrada Soto, profesora investigadora que está realizando actualmente una estancia postdoctoral en la UNICH. Bienvenida, doctora Danae. Hola, ¿qué tal, doctora Gaby? Muchas gracias por invitarme a este espacio y pues bueno, muy contenta de poder compartir lo que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias. Y el título del proyecto que está llevando a cabo la doctora Danae, Acceso a la Educación Superior de Mujeres Indígenas y su Reincorporación para la Promoción de Desarrollo Humano en Comunidades de la Zona Altos de Chiapas. ¿Qué nos puedes comentar, doctora Danae, sobre este proyecto? ¿En qué etapa vas? ¿Qué objetivo tiene? Bien, pues bueno, este proyecto, para contextualizar un poquito, pues es derivado de una convocatoria que emite el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, bueno, CONACYT, para realizar una estancia postdoctoral. Entonces, actualmente, esta estancia postdoctoral de CONACYT, pues son 2 años y estamos en el primer año. Y pues está dividido como que en 4 etapas o fases. Lo adaptamos para 2 años y entonces la intención es justamente hacer como un análisis de cómo se da la incorporación a la educación superior de mujeres de la zona Altos de Chiapas. Y decidimos que, pues bueno, la UNICH era un espacio ideal para saber cómo se está dando la incorporación. Sabemos que las mujeres cada vez en mayor medida se están incorporando a distintos espacios. El ámbito universitario es uno de ellos y las mujeres pues están pues ahorita en una proporción de 53%, pues es superior, digamos, un porcentaje superior a la incorporación que están teniendo los hombres en espacios universitarios. Bueno, si nos metemos a analizar un poquito sobre las carreras o sobre las áreas disciplinares en las que se incorporan, pues bueno, ahí vamos a encontrar como algunos puntos a tratar que son muy interesantes. Porque, pues bueno, no es la misma incorporación que se da de las mujeres en las áreas disciplinares de las ciencias sociales y humanidades a que, bueno, de las ciencias exactas. Sin embargo, aunque esto es, favorece mucho a las mujeres, todavía hay mucho trabajo por hacer porque cuando egresan estas mujeres, pues bueno, no se incorporan de la misma forma en los espacios laborales, ¿no? O espacios donde puedan tener algún proyecto, donde sean económicamente activas. En ese sentido, pues la intención es ver por qué se está dando esta situación y pues de cierta forma como analizar cómo se está dando con las mujeres de comunidades de la zona Altos, ¿no? De comunidades originarias o indígenas, porque pues sabemos que sufren pues muchas situaciones sociales, culturales, económicas, políticas y demás. Y la intención es ver si ellas, ya egresadas de una licenciatura, en dónde están, ¿no? Digamos, si se reincorporaron a algún espacio de sus comunidades, ¿no? O no, porque la intención es ver justamente, como bien lo dice el título, pues el acceso y la reincorporación de estas egresadas a promocionar el desarrollo humano de sus propias comunidades. Sabemos que muchas de ellas pues terminan una carrera y ya no regresan a sus comunidades. Y lo logramos vincular con un proyecto del Centro de Investigación en Salud, CIS, que justamente, pues como te decía, tuvimos que hacer un ajuste de este proyecto porque la intención era trabajar con visualizar proyectos desde que estuvieran estudiando la licenciatura, pero al tener que hacer el ajuste, pues tenemos que ver ya el egreso. Y entonces partimos de un proyecto que se llama Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, que se llama Consolidando Liderazgos Juveniles con Enfoque Territorial y Multiactor en Chiapas, que justamente fue un proyecto que realizó este centro con estudiantes ya ahora egresadas y egresados de esta universidad. Y pues bueno, vamos a darle un seguimiento para ver qué pasó con esos proyectos. Pues es bastante interesante y también importante esta temática que estás analizando, porque justo continúa habiendo una brecha bastante grande en el acceso de las mujeres y más de pueblos originarios hacia la educación o a nivel superior. Y pensaba también en esta parte, ingresan, pero también la permanencia, por diversos motivos económicos o en algunas ocasiones por embarazos no deseados. Y al final también esta parte que mencionas, ¿no? ¿Quiénes se incorporan? ¿Qué porcentaje? ¿Y cómo se están incorporando al campo laboral? Y bueno, también esta vinculación comunitaria que se lleva a cabo, creo que es uno de los elementos también interesantes, justo como uno de los ejes primordiales o nodales de los modelos educativos de las universidades interculturales. ¿Solamente estás trabajando en sede central o en algunas otras sedes de la UNICH? Pues ahorita estamos trabajando en sede central, pero vimos que era necesario como ampliarlo a otras sedes. Lo ampliamos para poder ver qué es lo que está pasando y también poder trabajar con talleres, ¿no? Llevar talleres también con perspectiva de género, porque bueno, el proyecto justamente tiene esta perspectiva, ¿no? Ver de qué forma también nosotros podemos coadyuvar en estos procesos de investigación y demás, porque una de las intenciones pues es también como colaborar para poder vincular casos de algunas egresadas que tengan la intención como de seguirse formando a algunos otros espacios, ¿no? Crear redes también que permitan coadyuvar y colaborar con nuestras estudiantes egresadas y sobre todo, pues, como ya lo decías, viendo todas estas complejidades a las que se enfrentan siendo de pueblos originarios. Muy bien, pues interesante este proyecto y ya estaremos conversando más adelante de nuevo con la doctora Danae para que nos comparta en qué etapa, qué avances hay y también de qué manera también si se pueden sumar, no sé, algunas egresadas o algunos estudiantes para poder colaborar. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues ojalá que sí, ¿no? Puedan escuchar y hago también un llamado para a veces los tiempos y la misma dinámica de estar estudiando, de ya estar laborando, pues a veces no nos los permite, pero creo que es muy interesante e importante que se pudieran sumar a estos proyectos de investigación desde la academia, desde las universidades, desde quienes hacemos investigación. Creo que estamos pues intentando pues hacer camino, ¿no? Para otras generaciones y para que puedan seguir en esta área que a veces no la toman en cuenta, pero que es muy importante poder abonar a los diferentes campos disciplinares desde la investigación, que es algo que hacemos, ¿no? Cuando vinculamos la docencia con la investigación y que están haciendo bastante bien muchas investigadoras e investigadores de aquí de esta universidad. Pues muchísimas gracias, doctora Danae. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Thank you. y les mandamos un saludo al público que nos acaba de sintonizar, invitándolos a quedarse a escuchar el programa. Como también pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz. Como también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora tendremos la entrevista a Jenny Alejandra Pérez Naturi, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas, que participó en la campaña Promoción de la Salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. El objetivo de esta campaña es más que nada sensibilizar a la población en general sobre temas acerca del embarazo adolescente, prevención de VIH, salud mental, prevención de infecciones respiratorias, con énfasis en COVID-19, en la región Alto Xochitl, Celtal y Meseta Comiteca Tojolabal. Las producciones realizadas son 12 audios y 6 videos en Celtal, Xochitl, Tojolabal y castellano. En este programa se estarán difundiendo los audios. Estamos ahora en entrevista con la estudiante Jenny Alejandra Pérez Naturi, quien cursa el cuarto semestre de la licenciatura en médico cirujano y que nos viene a compartir una información interesante. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues Jenny nos viene a compartir un poquito su experiencia como participante en la campaña de promoción de salud, un trabajo interdisciplinario entre UNICH, CISC y Oxfam México. ¿Qué nos puedes compartir, Jenny, sobre esta experiencia? La verdad, el trabajo ha sido algo cauteloso porque, bueno, como bien supongo habrán mencionado mis compañeros, el trabajar con tecnicismos ha sido un poco dificultoso a la hora de hacer estos trabajos porque queremos que llegue al público en general. Entonces, tratamos de que las palabras usadas sean lo más entendibles posible. Estos temas, la verdad, me parecieron muy interesantes. Trabajar con CIS y con Oxfam fue muy grato, la verdad, porque me permite ver más allá de las necesidades que tenemos como nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas. Así como también estas necesidades las tenemos en zonas urbanas, tanto rurales. Para el público que apenas nos está sintonizando, Jenny, ¿cuáles son las temáticas que se desarrollaron para esta campaña de promoción de la salud? Las hicimos en audio y en video. Tratamos de que se hicieran diálogos para poder realizar estos videos y fueran más entendibles en la cuestión de lo visual en las personas y así llegaran de forma imprescindible para ellas. Sí, estos serían los formatos en que se trabajaron, pero ¿sobre qué hablan estas producciones radiofónicas y en los materiales audiovisuales? ¿Cuáles son los temas centrales? Los temas, en cuanto a ellos, se encuentran lo que es salud mental, que es un tema, la verdad, bastante interesante. También tenemos salud reproductiva, ahí encontramos también lo que es VIH y las iras, infecciones respiratorias agudas, como estuvo en ese tiempo lo de la COVID. Y como estudiante de esta licenciatura en médico cirujano y como joven, ¿para ti qué importancia tiene esta campaña? La verdad tiene demasiada porque así tratamos de sensibilizar y concientizar más que nada a nuestra población y hacer más entendible y hacer ver que estos temas en realidad están pasando y de que es una cuestión de querer atenderlos y que se vea lo más normal posible y no minimizar ningún problema. Muchas gracias, Jenny. ¿Algo más que quieras compartir con el público? Espero que esta información, lo que se realizó, llegue lo más grato posible, que sean bien recibidos y que esperando de que hayan sido lo mejor entendible. Gracias, Jenny. Y bueno, para el público también recordarles que estaremos transmitiendo en Los Colores de la Voz las producciones que fueron en 4 lenguas, el tal, Tzotzil, Tojolabal y castellano, y también los materiales audiovisuales los pueden consultar en la página oficial y redes sociales de la UNICH. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Y ahora presentaremos las 2 producciones de esta campaña sobre la prevención del embarazo en Tzotzil y castellano. Vamos a ello. Kerbatik, tikusitak pastik libi, jamehech kuslehaltik o kom chaek. Titah lumaltik, tibuchutikch am de hikten nail poshil, lahyalbix melolal, tahun tzobahel, shiuk. Me il totiletik kuchal titzot koplal ti yakuk chinik ta loil ti yalams nich onike sventa ta shalbix melol kusita utel shabis baik alal chinik ta loil hunsem o hunkerem kumare shunka milek lava iti loil ta snail poshile tolek ti postabane la yalbun kutik ti mulas es la lux kaitik me oy chintik ta loil ti kalam nich ontik Vente tash kalbetix melol kushelan stak shabis baik mi ustaik ta chinel ta bayel hun kerem o tsem ti yaku kak tiempo tix venta chikinta betix melolal ti kushelan kushlehik chiok lik usitas no pike ti yaku tas pat yonik alal slo iltaik ti libi ti yaku skels baik chiok lek chapik mitas kan yalam snichonik hech Tohlekli oyuk buchu hech las cholbun ka itik alalce bontoshe. Yun ha hech, chi intik tal lo ili kalam nich ontike, sventas chanunaik to batele, spasukuk lik usitas kupinike, oiban bulek tos taik echel, yamtelik telekuk shkushinike, lekuk shnupinik, shiuk timu masuk to pekel yabilalik, yak yalam snich onik, kuchal bootike. Hajech kumare, ak umish yich iksha albel smelol tasnail chanbun shi uk tasnail poshtael, bak intik shiak eshlas lo iltael libi, libo tikes tak shkalbetik smelolal, ku ut iltalem tihkushlehtike. Sot smelolal ti bo tik kuchal, me il totilotik, ti yakuk chikintabetik lek smelolal, kusite utel tahpastik, bihum tasel, echel, tikalam, nichontike. Noptzahantas toholal ti ach amalike, suenta chalo ilta, shchiuk ti kuyelan tis kushlehe, kusis pasik echel, shchiuk mi oibu, skoponik se kerem. Naome, ti kusis kitik albel, shchiuk ti dachchabih bahtige, ha meliak dachtuktik echel spasel. Li kampanya libi, ha meyakik ta ohtikinel, Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Chiuk Universidad Intercultural Yun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Cuidemos nuestra salud. Las decisiones que tomemos hoy serán nuestra realidad de mañana. En nuestra comunidad, el personal de la Clínica de Salud informó en una plática con madres y padres de familia sobre la importancia de platicar de sexualidad con sus hijas e hijos adolescentes. Comadre Juana, ¿cómo te fue en la plática de la clínica? Muy bien, la doctora nos dijo que no nos debe de dar vergüenza hablar con las hijas e hijos sobre su cuerpo y su sexualidad, que debemos dedicarle un tiempo para platicar de lo que viven y sienten, que sientan confianza para hablar de esos temas, que sean responsables para cuidarse y planear los embarazos. Sí, a mí cómo me hubiera gustado que me hablaran de eso cuando yo era más joven. Por eso platiquemos con nuestras hijas e hijos para que disfruten su juventud, hagan las cosas que les gustan, sobre todo que vivan a gusto, formen una familia y tengan hijos, si así lo desean, tal vez no tan jóvenes como nosotras. Sí, comadre, aunque les dan mucha información en la escuela y en la clínica, a veces da pena hablar de esos temas y nosotras podemos orientarles con más confianza desde lo que hemos vivido. Es muy importante que madres y padres de familia tengamos información clara sobre cómo orientar a nuestros hijos e hijas. Acércate y platica con tus hijas e hijos de la vida, de la sexualidad y los planes que tienen a futuro. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Y sean todos bienvenidos a este segmento número 4. Milishuke Habib Miguel Ángel Ramos. Y con esta contingencia es necesario tener siempre a la mano el gel antibacterial y el cubrebocas para evitar el rebrote del COVID-19, ya que ha salido en estos últimos meses. Ahora tendremos la participación de la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien realizó una producción en el marco del Día Internacional de la Paz. Amigas y amigos, soy Cristina Martínez Álvarez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas, UNICH. Esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Paz, que se celebró el día 21 de septiembre, quiero compartir con ustedes dos textos en tzotzil que van relacionados a este tema. Antes de comenzar, quiero comentarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado este como un día dedicado a fortalecer los ideales de la paz. Este año se trata de un llamamiento a la acción que reconoce nuestra responsabilidad individual y colectiva de promover la paz. Los objetivos de este año es acercarnos a sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, libres de miedo y violencia. Luchar contra la desigualdad, impulsar las medidas frente al cambio climático y promover y proteger los derechos humanos. Si bien promover los derechos humanos es muy importante, en lo que quiero hoy enfocarme es sobre el cambio climático. Para ello, les traigo estos textos y comenzamos. El título de esta narración se llama Vinix Opontee. Xop uts alal chaval shalisi ilsve elik, litotile las tzak lok el yek el, tuk batas toholal jun muktate te las kopon hiech la yalbe. Chulte, pasa bokol, skochtime onale, talk ambot hekukak op, ju unstunku unst ju kalab nich tam tak, vo ot tas tunesota si. Yu un pang ve el kutike, yu un ha hech tal el kushlehal kutik o lita balumil. Kala la yon tontak opo hel tivinike, lix boh ve tisk obtite e, hech las pasilan, hatok ala lax kotol tisk obtake. Tivinike, te la yat yon tontik alal musha, ya ish hububet ti ik e, tisk ehimol timutetike. Tis ech la jeti chuchetike, Hechbas chas, cambebo colti te, yu un ak o shak elomahuk. Hayu un likiyich, tamux kotol tik usitix ayan tach ul balamile. Este texto nos habla sobre las necesidades de un hombre por cortar las ramas de un árbol para cobijo de su familia, y pide permiso antes de hacerlo, y luego expresa su tristeza de por qué no sentirá más el viento, ni verá más las ardillas correr, ni escuchar el canto de los pajaritos en las ramas del árbol. El siguiente texto que les voy a compartir tiene como título Pashabil Tatetik. Uilahun vinik toh leklasha ismilel chombolometik, tetas lumalwikstan, halahech nopentas pasilan juhunk akal. Tahunk akal telas nopta behun mol, tela y albat. Kuyu un chamil li chombolometike, li vinike telas tak, mu shatik abajun tot ma ukabu un ti chombolome. Hayu un tichulmetik balamile, mujo ukut chamaklintas, limole telayal. Nopolektik usi chapase, tamelel ma uku un hechot uk, mume abu unuk. Ligpashabil vinike telastak, muyuk usi tajpas beti chombolometike, timole telayal. Hechuke lakel tik. Mujmiltik, ja, venta, abu un tijo o tetik usi chapase. Hechi batayute tik timol vinike, te las comsantik pashabil vinike, hech laj yalbeti mole. Batanjun tot, musha tik abatik usi tajpase. Tayank akal, y bate tate tik taj pashabil vinike. Teishanab das kotoltetik muyuk usi las ta tatetik. Hech sutal das na. Alalvaye te las vachin ti chak opon la yu un limol vinike te albat. Mushamilik usitik oi tatetike yu un oyahval. Halek komtsanos mileli li chombolometike. Mimo je tash ilin yahuale. Kalal kushon ton lih pasha bilvinike teilas noptik usi albate. Ja ti albat muyuk lektik usis pase. Kalal sakubli osile las sob yalabs nichnap. Las lo iltabetis vayiche. Jatik usitik las pasilanti volje, chamje. Jati nakano osmil chombolom yesto oshe. Tanali i stak itis nichnantake. Hechlayal. Kerem tsebetik chakalboshuk hask antak ushubintik ti chombolometik kalal mik antik taksatik veeltik ha shu takmiltik jutebuk ti chombolome mustak hechnoosh tal milbil tayank ak alhun kerem lahil kot unin tetikalchik asem yakan bat yik tal stot Task elik li unin teti kalchije. Tajkohto osnishtok jun seb kalal bas lup tal bo telayil kotmut asem shik hech telaj yik batel tasna hech tistot titsebe las postat timute ja hech ti vinike hels no benal yu un lajyal muyuk sha tajmil tik ti unin chombolometike. Tajmalatik stash y el shi tak iban tivinike. Tejel yontons hol tij pashabil vinike, telas tata ilel mulekuk tismil tichombolometike. Este texto es un relato de un hombre que solía matar animales del bosque, únicamente por gusto, hasta que encontró a un anciano en el bosque y le dijo que dejara de hacerlo. Entonces él se enfadó y pidió al anciano que no se metiera en lo que él hacía. Una noche, en su sueño, encontró al mismo anciano diciéndole que dejara de matar los animales porque ellos tenían dueño. Entonces el hombre comprendió el mensaje y enseñó a sus hijos a cuidar a los animales del bosque. Bien, estos textos nos dan algunos ejemplos de las formas de interactuar pacíficamente desde una cosmovisión tzotzil con su entorno, es decir, considerando la naturaleza, en este caso la flora y la fauna, como otros seres vivientes en el planeta. Son textos tomados del libro de literatura de la lengua tzotzil, edición 2018, por la Dirección General de Educación Indígena. Espero les haya gustado. Para los colores de la voz, Cristina Martínez, hasta la próxima. Y hemos llegado al final de este maravilloso programa. Le agradecemos a todo el público por sintonizarnos, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos en Compainala, Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Colores de la voz. Poco la valik de la guayit tojontes gunil copetik, ayahuayotik santa yankan, llanto bonita. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.